abrazo gigante para todos y cada uno de los oyentes de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966-2220-966. Hoy tenemos invitado, vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista con Roberto Zumba, así que no se separen de los 940 porque hay más música, más información que vamos a conocer de este personaje que ustedes recordarán que había grabado alrededor de 120 LPs. Y bueno, conoceremos también esa faceta de compositor, si es que la hay o no lo hay. No se mueva porque enseguida lo vamos a descubrir. Y porque nos vamos a ir con nuestra reflexión, no sin antes agradecer la sintonía de este programa en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo a través de Radio Macarena, en la radio La Premier de Ibarra. Mi abrazo gigante para ustedes, gracias. Hemos estado revisando los registros y vemos que sí están bajando el WeTransfer, nuestro programa, para poderlo retransmitir. Así que nos agrada muchísimo. Por acá en La Voz de Ingapirca, en Cañar, el Santuario de Baños en Baños, en la CORAPE, en la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Gracias a todos. Recuerden, 2220-966, y de inmediato nos vamos nosotros con nuestra reflexión. Esta la extraemos de la página de Shoshan, es del autor Martín Valverde y lleva por título Discúlpeme, pero no. ¿Cuándo responde usted esta frase? Vamos a ver si tiene razón lo que usted pensó con lo que nos escribe este autor. Discúlpeme, pero no. No me hace falta una moda para mi identidad. Me visto de sincero y no me queda tan mal. Y traigo a la medida mi autenticidad. Discúlpeme, pero no. No me hace falta el dinero para saber quién soy. Soy libre como el viento y eso me hace feliz, muy feliz. ¿Que acaso a usted no? Disculpe, pero no. No me hace falta una regla para con Dios hablar. Somos muy amigos y nos gusta variar. Y nos da buen resultado, la sinceridad. Disculpe, pero no. No me hace falta un permiso para ponerme a amar. De eso sí me sobra y lo quiero entregar, sin calcular y sin esperar. Los hombres se complican mucho uniendo tonterías en una verdad. A todos ponen condiciones y ya nadie es libre si quiere amar. Levántate, póngase esas alas maravillosas y vuele. Dese cuenta de que todo es vanidad y luche por su dignidad. Discúlpeme, pero no. No me hace falta una prueba de virilidad. El tiempo me ha enseñado que un hombre es aquel que se conquista y además saber ser fiel. Discúlpeme, pero no. No me hace falta un aplauso para sentirme bien. Solo aquel que es inseguro necesita disfrutar con un montón de halagos su inseguridad. Discúlpeme, pero no. No me hace falta fronteras. Odio la división. Soy ciudadano del mundo. Simplemente soy yo. Si eso le molesta, discúlpeme, por favor. Martín Valverde. ¿Qué tal, amigos, amigas? Discúlpeme, pero no, pero no, pero no y pero no, porque miren qué bonita frase, lo que más interesante es la identidad y la autenticidad. Y como dice esta interrogante acá, ¿acaso a usted no? ¿No le gusta esto? Pues a nosotros sí nos encanta. Gracias, amigos, vamos a pedirles a todos ustedes que eleven la autoestima. Hoy es fin de semana, siempre todos los días tenemos que rendir cuentas de nuestro trabajo. Y creo yo que uno tiene que venir con el buen ánimo, con el buen entusiasmo, para cumplir con esas metas que nos hemos propuesto. Así que nuestro abrazo gigante, gigante, gigante para todos y cada uno de ustedes a lo largo y ancho del país y del mundo, a través de nuestra página también, por compartir con nosotros una vez más. Abrazo gigante para todos los que comparten con ustedes.

canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Fuerte los aplausos de ustedes aquí en este escenario para recibir nuevamente a Roberto Zumba, quien nació en Cotopaxi, Latacunga, pasó por Guayaquil durante varios años de su vida hasta radicarse en la capital de los ecuatorianos, pero eso también hizo que por algunos años se radique en Venezuela, como nos había comentado. Para recordarles a ustedes, nació un 10 de mayo de 1944, hijo de Manuel Zumba y de Carmen Amelia Barriga. Desde los 17 años de edad ya, como profesional en la música, grabó 120 LPs, nunca ha dejado de grabar. Celebró sus 50 años de vida artística y próximamente, el 10 de mayo, cumple 55 años de mantenerse junto al éxito a través de la música. Bienvenido, Roberto, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Amy. Como siempre, un abrazo a todos los que hacen Radio Casa de la Cultura y a este hermoso programa El Florilegio de la Canción Ecuatoriana, por cierto, a todos los oyentes a nivel nacional, un abrazo, un cariño grande del amigo de ustedes, Roberto Zumba. Bueno, hoy vamos a seguir este diálogo. Nos habíamos quedado pendientes en conocer esa faceta de creador, porque le conocemos como intérprete a Roberto Zumba de varias canciones, pues solo hacíamos la cuenta de los 120 y sobrepasa los 1000, pero eso no solamente se ha quedado ahí, sino que han venido los CDs. Y nos decía usted, no he registrado cuántas canciones realmente he grabado. Pero ahora, ¿ha nacido de pronto la oportunidad de Roberto Zumba de sentarse a hacer poesía para que se convierta en música? Bueno, muy poco, pero sí lo tengo. Creo que tengo unas 4 canciones grabadas ya, lógicamente, por cierto, pero están en distintos discos y este momento no lo tengo, me da mucha pena, pero sí lo tengo. ¿Cuál ha sido su musa de inspiración cuando escribe las canciones? Bueno, yo pienso que siempre uno tiene que pensar en las cosas lindas y malas que nos da la vida. Yo pienso que eso es el mejor motivo que le puede venir a la mente a una persona. Pero desde luego, de la mejor manera, pensar de la mejor manera. Pensar en la mujer, en lo bella, en la belleza de su mujer, de la mujer, en las cualidades bellas de una mujer. Y de ahí, lógicamente, nace esto de componer y hacer unos versos para canciones. ¿Usted cree que dejará, así como ha marcado usted su huella dentro de la música, de pronto sus hijos, sus hijas, seguirán en este ámbito musical? De mi parte, yo pienso que no. Bueno, mis hijos, mis hijas, yo tengo una niña, 2 niñas, por cierto, las dos cantan muy bello, pero ellas están enfocadas en que quieren ser profesionales. La una que está en la mitad de carrera de medicina y la otra está en tercer curso, y mi hijo es ingeniero comercial. La música, pues, no, para nada. Lo que sucede es una cosa, están viendo el ejemplo de su padre, que he dejado toda mi vida a través de tantas experiencias malas, y nunca haber tenido el apoyo de ningún gobierno de turno, sabiendo que uno va dejando toda su vida, son 54 años de vida artística, 120 lombrices, haber grabado con tantos artistas muy famosos, como Julio, Olimpo Cárdenas, Pepe Jaramillo, etcétera, Lucho Barrios, el mejor cantante peruano, y nos ha dejado una experiencia muy amarga. Y tal es así, el ejemplo propio de Julio Jaramillo murió en la indigencia, Pepe Jaramillo igual. No ha habido un gobierno. Sin embargo, dicen que nosotros somos parte de la cultura ecuatoriana, pero no tenemos ningún tipo de apoyo. Bueno, pues ahí está lo que nos da a conocer, pues, de Roberto Zumba. Su familia no está dentro de este camino del arte musical. dedicado 55 años netamente a la música, porque no hubo otra actividad a la par en Roberto Tumba. Es toda mi vida. Es toda mi vida. Toda la vida en la música. Pero de alguna forma... Apenas me pude graduar de bachiller. Tenía la intención de seguir a la universidad, pero me absorbió la música porque yo tenía en mí que soy un excelente intérprete. Eso me absorbió en mí, y de todas maneras, el éxito lo he tenido. Pero en nuestro país, el país es muy pequeño, digamos, para tener que repercuta esta profesión grandemente y que deje y que deje cosas económicas, entonces es bastante difícil. Pero yo pienso que estoy a tiempo. A lo mejor cualquier gobierno pues dirá, bueno, este señor ha dejado toda su vida, apoyémoslo de alguna manera, ¿no? Así es. Miren ustedes que nosotros en el programa anterior, que nos quedamos cortos para este diálogo que tenía que contarnos también esa faceta de lo que vivió en Venezuela, habíamos escuchado canciones junto a Lilian Suárez y también que fue un pedido de un oyente. Nosotros hoy vamos a seguir disfrutando de la música de precisamente esto que nos acaba de mencionar, esa experiencia de haber grabado con artistas que también han dejado una gran huella aquí en nuestro país. Vamos a ver si nosotros podemos escuchar a Julio Jaramillo y Roberto Zumba. Y una de las canciones que ustedes grabaron, ¿se recuerda usted el año, Tu Duda y la Mía? Bueno, estoy ahorita con tantas cosas que se ha hecho y estoy por hacer. Verdaderamente el año no recuerdo. Pero si que hace... sí está grabado, sí debe ser unos, tal vez 20 años. Unos 20 años. 20, 25 años. ¿Tuvo atrás. Éxito esta canción que la grabaron? Bueno, no repercutió, lógicamente, porque esta canción ya tuvo éxito con Jaramillo grabando solo, cantando solo. Pero después lo hicimos para poner en un LP y esas cosas, pero bueno, escuchada sí, pero para decir fue un éxito, no. Vamos nosotros en este instante a escucharla. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. O es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros creeres te hagan proceder así. Que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de haber rompado mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufras por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino y verás qué cruel el destino te consumirá. Si es que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y en la vez rompamos mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufras por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino y verás que cruel el destino te consumirá. Estamos ya de regreso nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220966, 2220966. Estamos junto a Roberto Zumba. Yo solo para recordarles, cuando habíamos hablado de la época de la música rockolera, Roberto nos decía como que yo no estoy muy de acuerdo con esa terminología, y yo le había dicho, me sumo quizá a eso, porque las facetas de la música son tan importantes, interesantes, que vale la pena pues ir escuchando, y sobre todo cuando están dentro del respeto y de la consideración hacia la comunidad. Bueno, en este instante, Florilegio Musical Ecuatoriano saluda y da la más cordial bienvenida a la persona que está en el 2220966. Adelante. Buenos días, licenciada. Solo quería hacerle un recuerdo al artista don Roberto Zumba. Ahí por los años 80, el trío Quito con el requinto de Pepe Patiño, acompañamiento en las guitarras, los Menas, Nicolás Mena y Lucho Mena, de la Ferroviaria Baja. A ver si es que recuerda que hacían música muy bonita y les acompañaban. Solo eso quería hacerle. ¿De dónde nos llama usted? ¿De dónde nos llama usted? Sí, licenciada Rubén Sosa le saluda aquí de Sangolquí, reportándole sintonía. Muchísimas gracias a usted. A ver si es que se acuerda de unas grabaciones que usted hizo con el grupo Quito, dice por la. Trío Quito. Trío Quito. Bueno, don Rubén, muchísimas gracias. Buenos días, un abrazo muy grande de su amigo Roberto Zumba. Sí, desde luego, pues yo todavía no he perdido la memoria. ¿Cómo no me puedo acordar, lógicamente, de esos momentos tan gratos? Y además que yo era muy muchachito y estaba dando mis primeros pasos. Exacto. Y eso es una cosa grande que uno no se puede olvidar. Pero le mando un abrazo muy cordial. Gracias por acordarse de llamar, y gracias a su persona, y ojalá siga haciendo música. Un gusto, don Roberto, le felicito. Siga adelante. Gracias a nuestro amigo oyente, pues ya saben, siempre los micrófonos de esta radio abiertos para usted y para los talentosos, talentosas, músicos, músicas, poetas, que danzan, todo lo que tenga que ver con las manifestaciones culturales. Aquí usted puede venir y compartir con nosotros esa experiencia desde cualquier punto del Ecuador. Así que todos cordialmente invitados e invitados. Qué bueno recordarse esos tiempos aquellos, ¿no?, en donde se compartía con la gente, y qué grato saber que no se olvidan. Desde luego, que eso es muy bonito, ¿no? Por eso dicen, recordar es vivir. Es volver a vivir. Es volver a vivir, lógicamente. Y es muy bonito, claro que sí. Roberto, coméntenos ahora, yo sé que usted dijo, bueno, vendo mi casa de discos, no quiero saber nada de Ecuador, ya he conseguido todo lo que yo he querido, y así que... como el típico migrante que es aquí en la misma provincia, vivimos en nuestro pueblo y decimos no, como que tengo otras ganas de ir a conocer otras latitudes, otras provincias, cojo mi maleta, guardo mis ropitas y adiós. Y usted en este caso no se quedó aquí en Ecuador, en otra provincia, sino que dijo me voy a Venezuela, y en Venezuela no tenía un alma para que le diga bienvenido Roberto. Bueno, sí, el inicio fue primeramente de Quito a Guayaquil. En Guayaquil comencé a vivir, tuve un negocio de discos, lo vendí, me fui a Venezuela, a Caracas específicamente, y del año 75 viví en Caracas hasta el 82. De inicio me fue pésimamente mal, pero luego de eso, pues gracias a Dios, pude grabar un disco del cual de una canción pegó, un bolero que se llama La Cadena Se Rompió, y gracias a Dios pude trabajar todos los 7 años que viví en Caracas, en Venezuela, en una temporada bella que tuvo Venezuela. Bueno, algunos artistas, no solamente usted, que han venido, que se han dado cita aquí al programa, nos comentan esas travesías que han hecho por Colombia, por Venezuela. ¿Será que entre ustedes, como artistas, se comentaban de que hay la forma de buscar otras plazas para poder vivir de la música? Bueno, que yo sepa no, porque no he conversado con nadie. Yo para viajar a cualquier lado que me he ido con mi propio peculio, pues yo nunca he preguntado a nadie esas cosas. Porque yo inclusive viví un año en Panamá, un año en Colombia y 7 años en Caracas, Venezuela. Bueno, sin duda, para haberse quedado 7 años significa que fue una buena oportunidad para usted en la música. Desde luego que sí. Excelentemente bien. ¿Qué es lo que más le gustaba a los venezolanos? Las venezolanas. Ah, las venezolanas. Y bueno, en esa faceta, ¿qué lugares frecuentaba usted? Bueno, inicialmente porque yo a los 3 meses ya entré a trabajar a un sitio que se llamaba Paraguaypoa. Ahí trabajé de planta una gran temporada. Luego de eso ya fui a grabar y ya salí de ese sitio y ya comencé a tener contratos a nivel nacional. Y bueno, de Venezuela completamente todo. Yo conozco Venezuela como conozco el Ecuador, hasta el último rincón. Bueno, hay experiencias que se viven en otros países que nos dan sensaciones también muy gratificantes. En el caso de Roberto, vivió por varios años. Y bueno, al regresar, pues conoceremos qué pasó después de Venezuela. ¿Regresó a Ecuador? ¿Qué creen ustedes? Lo van a descubrir luego de escuchar una de las canciones que se encuentra dentro de la colección de los 50 años de Roberto Zumba. Recordándoles que pueden marcar al 2229-66, 2229-66. Bueno, este vals que ustedes van a escuchar lleva por título La Rosa del Pantano. Bueno, ya estamos de regreso y solamente queríamos decirles que anunciamos la canción La Rosa del Pantano, que íbamos a escuchar un vals. Sin embargo, esto fue un bolerito, mi estimado Roberto. Sí, ¿sí? Triste final. Triste final, así se llamaba este tema que ustedes acabaron de escuchar. No le quisimos cambiar porque, bueno, ahí parece en lo que editan las canciones, pues nos ponen los títulos no como están. A lo mejor un fallo de imprenta, pero, posiblemente. De todas formas, valió la pena haber podido escuchar este bolero Triste Final. Pero yo tengo una curiosidad, Roberto. Yo solamente escuchar 120 LPs, y que significa que tengo que aprenderme un montón de canciones. ¿No ha tenido usted anécdotas donde se olvida las canciones? Porque imagínese, con más de 1000 canciones para que estén en mi computadora del cerebro. Claro, lo que pasa es de que no se piensa de que, lógicamente, 1000 y pico de canciones, porque un long play traía 12 canciones, estamos hablando de 1200 canciones, así que está, a lo mejor más. Pero el pueblo identifica los éxitos. Pero sí he tenido, por decir siquiera, unos 40 éxitos dentro de todo eso, aquí en el Ecuador. Entonces, de todos esos éxitos, el público, la gente pide, pues lógicamente yo les canto sus éxitos y no hay ningún problema. No he tenido ningún problema eso de olvidarme las letras. Pero ¿qué tal si el público pide una canción que no tuvo éxito, que no la escuchábamos? ¿Por qué decimos éxito, amigos, amigas? Vamos a aclarar esto. Porque la canción fue solicitada constantemente en los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, hay canciones que, por ejemplo, dijeron no pegaron porque no se la escuchó, sin embargo compraron el LP y estaba ahí la canción y la escuchaban de repente, pero había una que la escuchaban y le daban como manivela y manivela al mismo, ¿no? Entonces, por eso se refiere a esos éxitos. Él dice de los 1000, por lo menos habré tenido 40 éxitos. Pero significa que alguien escuchó esos 1200 canciones que Roberto Zumba grabó. Entonces, ¿y qué tal si alguien le decía, a ver, quiero tal canción que esté por ahí? ¿Usted la recordaba fácilmente? Bueno, la canción me lógicamente me acordaba y esas cosas, pero para quedar mal, mejor me excusaba y decía, no lo preparé. Perdóneme, pero no lo preparé. Y de pronto nunca tuvo la oportunidad de ir cargando su ¿cómo se llama? Una mesita donde pueda estar las canciones para no olvidarme, por si acaso, el apoyo, la ayuda a memoria, un punterito por ahí, para eso, nada. Eso es muy difícil. Y estar al lado con un apunte, con esa cosa de ese, yo pienso que no va conmigo eso. Bueno, yo quería, Roberto, que me permita dar lectura a una de las cartitas. Con mucho que a gusto. Propósito, que a propósito, amigos, amigas, el presidente de la Casa de la Cultura rinde cuentas hoy aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, a partir de las 4 de la tarde. Así que todos están cordialmente invitados e invitadas. Vengan, desen cita a compartir con nosotros. Además, estará hablando de nuestra radiodifusora, que también rinde cuentas, porque todas las instituciones que reciben fondos públicos tenemos la obligación de transparentar en qué fueron utilizados esos recursos. Así que todos quedan cordialmente invitados e invitadas. A propósito de eso, nos había hecho llegar una cartita una musicóloga que alguna ocasión tuvimos la oportunidad de compartir con ella, además una de sus obras, de esas investigaciones, que fue ganadora del Premio de las Américas en Cuba. Esta tiene fecha 16 de marzo de 2016 y dice, está dirigida para mi persona, Radio Casa de la Cultura. Dice, estimada Laura, reciba un cordial saludo y mis felicitaciones por su magnífico programa radial Florilegio Musical Ecuatoriano, un espacio sonoro que informa, difunde y recupera la memoria del quehacer musical ecuatoriano. Programas como el suyo son necesarios e indispensables para fomentar el orgullo de nuestro acervo musical, incluyendo en este rubro la música nacional tradicional, académica y popular. Como dice el dicho, solo se ama lo que se conoce. El Florilegio Musical Ecuatoriano permite a los oyentes de la radio La Casa de la Cultura escuchar en vivo las vivencias, opiniones y experiencias de personajes que han contribuido al desarrollo de las culturas musicales del país con sus composiciones, interpretaciones y actividades encaminadas a promocionar la música ecuatoriana en su diversidad. Igualmente, importante es la oportunidad que brinda su programa para escuchar grabaciones antiguas que de otra forma serían desconocidas en el medio. Para los investigadores musicales, como quien suscribe esta carta, es un medio idóneo para compartir y divulgar nuestros estudios. Su programa es vital para dar continuidad a las tradiciones musicales del país. Por esta razón, aplaudo su labor y su profesionalismo en la conducción del programa. Siga adelante con su actividad radial y muchos éxitos para Florilegio Musical Ecuatoriano. Extiendo mis felicitaciones al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Raúl Pérez Torres, por su efectiva labor en la promoción y fortalecimiento de las identidades ecuatorianas a través de los eventos culturales y publicaciones que acertadamente realiza la institución. Saludos cordiales, Kathy Kwon, profesora de musicología, etnomusicología, Escuela de Música de la Universidad de Kansas. Gracias a Kathy, sé que muchas ocasiones pues ella escucha este programa a través de la página web y de hecho pues eso nos da muchísimo gusto que nos haya hecho extensivo este reconocimiento al programa. Nuestro abrazo para usted, Kathy. Y bueno, nosotros vamos a continuar. Hay cuántas cartitas que quisiéramos leerlas absolutamente a todas, pero bueno, vamos a ver si es que nos alcanza el tiempo, daremos lectura a otrita por acá, pero mientras tanto seguimos nosotros este diálogo con Roberto Zumba. ¿Y qué le parece? ¿Nos vamos con más música de pronto? Me parece muy bien. Ya, vamos a escuchar otra canción y al regresar pues vamos a ver si es que Roberto nos comenta cómo celebrará estos 55 años de vida artística. Bueno, hay un tema musical que está grabado en la colección El Esperado Regreso, así se llama, El Esperado Regreso, porque la gente estaba esperando a Roberto Zumba. Y hay una canción que lleva por título Si Volvieras. Este es un bolero. Es un pasillo de la pluma del señor Naldo Campos. La nostalgia se adormece y alegría. Es que el fuego de mi amor no se ha apagado. Si volviera otra vez, te adoraría. Si volviera otra vez, te adoraría. Comprendo cómo fue que te alejaste, si tu nombre hasta en sueños lo proclamo. Llora mi alma al saberte tan distante. Si volvieras, tú sabrías cuánto te amo. Ahí están esos pasillos hermosos con esa poesía inconfundible. Estimado Roberto, quería compartir de Pato Robalino, nos escribe a través de las redes sociales. Saludos a este querido maestro de la música ecuatoriana. Nuestros respetos por su lucha, por hacer su vida ligada totalmente al canto popular ecuatoriano. Muchísimas gracias, mi amigo Robalino. Muy gentil por ese mensaje tan bello. Muchísimas gracias. Así lo haremos. Siempre estamos haciendo lo mismo, lo que a mí me gusta, lo que a ustedes les gusta, el canto y exponer siempre canciones nuevas para que ustedes juzguen y digan si está bien, está mal o va a tener éxito o no. Muchas gracias, un abrazo, señor Robalino, por esas palabras tan, tan bellas. Roberto, ahora sí pasemos a conocer en estos minutos qué hará usted para celebrar los 55 años de vida artística. Caramba, pensar en esas cosas me abruma, como dice la canción, y es bastante difícil porque no dispongo de medios económicos para hacer, para hacerme un homenaje por mis 55 años de vida artística, pero esperemos de todas maneras que suceda un milagro. Yo creo mucho en Dios y de pronto puede ser un milagro y posiblemente alguna autoridad de gobierno esté escuchando este hermoso programa y puedan financiar un homenaje por mis 55 años de vida artística, 55 años casi toda mi vida. Esos 55 años... Bueno, ustedes acaban de escuchar que le encantaría pues grabar, hacer su propio CD para promocionar ahí su música por esos 55 años. A veces la dificultad económica lo impide, pero ojalá pues se puedan sumar más artistas para hacer música, por lo menos en un evento, y poder disfrutar de esos 55 años que vale la pena el reconocimiento a gente talentosa, a ecuatorianos talentosos que como Roberto Zumba pues lo han dedicado al 100% a la música. Así que esperemos que Dios le bendiga a usted y que pueda seguir cumpliendo sus metas, de Roberto. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo tengo plena seguridad de que algo puede suceder. Puede suceder un milagro. Yo pienso que topar la fibra más recóndita del cerebro de algún ministro que tenga que ver con esto de la música, inclusive al señor presidente, ¿por qué no? Que por primera vez se haga un reconocimiento a un artista ecuatoriano que ha dejado toda su vida, que va dejando toda su vida por nuestra cultura ecuatoriana. Roberto, ¿qué se necesita o qué necesita un artista para mantenerse, para estar apegado, estar ligado a la música? Bueno, primeramente, querer a lo nuestro. Querer nuestro pasillo, porque es nuestra identidad. Y luego, pues, ya estoy en esto tantos años, moriré cantando. Y esperemos nuevamente, digamos, para hacer un homenaje se necesita de mucho dinero. Un local, un coliseo, una cosa de esas, músicos, artistas, sonido, escenario y toda esa cosa, y eso cuesta mucho dinero. Pero bueno, como yo digo, Dios es muy grande, a lo mejor se puede dar un milagro de hacer una cosa de estas. Bueno, pues nosotros deseamos que usted disfrute de esos 55 años a lo grande, que siga dejando huellas con ese patrimonio sonoro del Ecuador a través de estas músicas preciosas que usted presenta a la comunidad ecuatoriana. Así que, Roberto, como siempre, es un honor, es un placer haber compartido con usted una vez más en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y las puertas siempre están abiertas para ecuatorianos como usted. Gracias a ustedes por darme esa oportunidad tan bella de dirigirme a mi público precioso que siempre está pendiente de estas programaciones, porque estas programaciones no se escuchan casi en ninguna radio, el Florilegio de la Música Popular Ecuatoriana. Es un lindo programa, muchísimas gracias, me siento muy orgulloso de estar aquí compartiendo con usted parte de este programa, ser parte de este programa, y un abrazo a todos los que hacen el Radio Casa de la Cultura y este hermoso programa. Y yo mucho más, Roberto. Me siento contenta de poder compartir con usted. Pero bueno, para finalizar, vamos a escuchar una canción también de Roberto. Pero ¿qué les parece si en este instante me permiten? Solamente voy a leer una parte medular, no toda la carta porque es extensa, de, les decíamos, de la franja de Noctámbulo Cultural. Y esta dice que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radio han mantenido la iniciativa y la apertura a la mayoría de manifestaciones que se acercan en busca de un espacio donde se pueda potenciar las creaciones, los sentires, las ideas del grupo, organizaciones, colectivos e individuos que ante todo tienen interés por el bienestar de todos, en todos los espacios, una labor necesaria en el país. En ese sentido, las personas involucradas en el trabajo por la cultura agradecemos la acertada labor de los de las autoridades de la Casa de la Cultura que han sabido brindar a cientos de personas espacios para el goce, el disfrute y la creación y el acercamiento a la cultura ecuatoriana e internacional. Acompañamos con alegría esta labor en pos de la potenciación de la creación cultural en todos los sentidos que garantiza cubrir al menos las necesidades básicas de gestores, productores culturales que diariamente reafirman su compromiso a pesar de no recibir remuneraciones y que sin embargo mantenemos la motivación por las sonrisas, palabras y abrazos recibidos al público. Nuestro abrazo a todos los integrantes de Noctámbulo Cultural por habernos hecho llegar esta radio aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, me voy a permitir despedirnos ya con una llamadita por acá. Saludos cordiales. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Sí, aló, muy buenos días. Laurita le saluda, Rosa Cárdenas de acá del sur. ¿Cómo está usted? Gusto, Rosita, de sí, escucharla no, María, a los Laurita. Años. Sí, aquí escuchando esa hermosa voz de Roberto Zumba y quería ver si podía un momentito saludar, felicitarle. Adelante. Ya, pues mi Laurita. Aló, aló, señor. Adelante, Zumba. Le estamos escuchando, ya, usted sí, al aire. Ya, sí, aló, aló, mi señor Zumba, por favor, yo quiero hacerle llegar una felicitación muy especial a usted, porque hablar de Roberto Zumba en realidad es hablar de grandes maestros, una música, una voz muy hermosa que no se volverá a repetir. En la realidad, pues cada artista tiene su estilo, tiene su género, su timbre de voz, pero no serán reemplazables de esa voz como de Roberto Zumba. Y es un gusto escucharle todavía y que siga haciendo música. Felicitaciones, éxito, señor Zumba, gracias. Doña Rosita, muchísimas gracias. Roberto Zumba le saluda, le mando un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias. Dios le pague por esas palabras tan bellas de su persona. Y yo le mando un abrazo nuevamente. Muchas gracias por escuchar este programa y le mando un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias por esas palabras. Bueno, aquí terminamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y yo sé que vamos a ver, Andrés, si podemos poner algo de un tema musical que lo estamos escuchando muy a menudo actualmente a través de las redes sociales, a través del YouTube, que esta lleva por título Estrella Fugaz. ¿Este es un bolero? Es un bolero. ¿De quién es? De música del señor Naldo Campos. ¿También es de Naldo Campos? Sí. Se revive este personaje a través de su poesía que echa canción en la voz de Roberto Zumba aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que sigan disfrutando de la programación de sus medios. Antes de ella fugaz, así apareciste, pero ahora te vas, dejando tristeza y un hondo penar. Una linda ingrata, quien supe amar. Yo que tanto hiciera por verte dichosa, que te vi con más devoción que una diosa. Te entregué la fuerza de mi fantasía, y hoy tan solo tengo el alma vacía. Pero hay un detalle que los dos sabemos: tú nunca me olvidarás, y un día también llorarás. Dile a quien esté contigo, dile cuánto nos quisimos.